Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor y mi amor. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor y mi amor. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, mi Señor. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, mi Señor. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor y mi amor. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, mi Señor. Yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, mi Señor. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor y mi amor. En tus manos estoy, en tus manos estoy, en tus manos estoy, mi Señor. En tus manos estoy, en tus manos estoy, en tus manos estoy, Señor. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor y mi amor. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor y mi amor.